de progreso la esperanza, que ha iluminado el corazón, como una espiga entrelazada, signo triunfal de nuestra unión. Ser de la verdad en el saber, proclamando solidaridad y sirviendo todos con amor, como hermanos en comunidad. Esa lucha del pasado, salpicada en fe y sudor, hoy de ofrenda en nuestras manos, la entregamos al Creador, llevando en el alma una idea que nos lleva a la superación, dándole en esfuerzo y voluntad la grandeza a nuestra institución. Caminando hacia el progreso, con anhelos de triunfar, conquistando hermosos sueños, como el azul celestial. Ser de la verdad en el saber, proclamando solidaridad y sirviendo todos con amor, como hermanos en comunidad.